dejas, que no eres feliz, he comprendido. Vas amándote, no puedo ser tu amigo. Deja ese amor, no te hace falta, y deja que mi amor te cubra el alma. Amor te cubre el alma.